vida, de aquella muerte cantada. Velozmente corrió la lágrima, envejeció y se desvaneció entre la incertidumbre de las destrozadas almas que morían constantemente maldiciendo sus propios recuerdos abismales. Libertad, condenas, encierros, temores. Libertad, condenas, encierros, temores. En las sombras está abandonado, una angustia abraza su cuerpo con la culpa. Víctima rebelde encarna instintos desvalidos. Roncos sufrimientos revelan su agonía, su inocencia. Ahogó las noches de ausencia en las cuales jaquecas agudas le hundían la cobardía en la virginidad de las bajas pasiones. Libertad, condenas, encierros, temores. Libertad y condenas, encierros y temores, abortos naturales y ataduras o reprimidas, en fin, búsquedas implacables. Libertad, condenas, encierros y temores.